Todo bien. Thank you. Yeah. sul letto. La fuerza, tu amor. Yeah. Gracias. Muchas gracias a todos por escuchar esto de los músicos. Y a la gente que organizó. Manu, Dani. Bueno, voy a decir a todos. Gracias, chao, muy bonito. ¡Una bala! ¿Un tema más? Sí, un bonus track. ¿Estás segura que hay un tema más? Sí. Bueno. Una más, Saúl. Una más. Podría ser. Dale. Bueno, está bien. Ya quito. Thank you.